no quiero ser igual, yo me atrevo a ser diferente. Raúl lo van a escuchar mañana cantar. Él tiene un ritmo entre bachata, música colombiana y Tex-Mex. Increíble. Pero nadie es como él. Lo van a ver mañana. Es que tenemos que atrevernos a ser diferente. Yo estuve en Cuba la semana pasada. Estuvimos en Cuba. Raúl estuvo conmigo y los chicos que trabajan conmigo. Tuvimos, oye, un encuentro increíble con cientos de pastores en Cuba. Tenemos que atrevernos. ¿Para qué ser como los demás? Por eso me enamoré de mi mujer. Ella dijo, ese negro es mío. Porque cuando me vio pensaba que yo era el hijo de San Martín de Porres. Te está riendo conmigo de mí, loco. Eso te puedo... El último que se rió de mí está en el cementerio. No está muerto, ahí trabaja el loco. Ríete con nosotros, lo que eso, mira, deja la droga, ríete con nosotros, no te atrases. ¿Qué es lo que te pasó en tu corazón cuando Dios te tocó? Una transformación. Ok, ya. ¿Y a ti qué te pasó? Un cambio diferente. Es lo mismo, ustedes no son cosas. Nada más que este blanco lo dice, este como es negro, este me cambió así a hablar. Pero que tú estás contento así o tú quieres que todos lo conozcan. Yo quiero que todos conozcan lo que yo siento, lo que yo tengo. Ya, no te... Que todos tengan lo que yo recibí. Sí, pero en el color ese no, miren. Porque cuando tú andas sin Dios, tú andas muerto, sin Dios. La vida no vale nada, ¿no es cierto? Canciones de cantina, ¿no es cierto? Por traicionera te arrancó la cabeza. Pero cuando Dios te toca, ¿no es cierto? Asustaste, Raúl. Pero cuando Dios te toca, ¿no es cierto? No te pone una alegría en el corazón, una gana de decir, yo amo a Dios con todo el corazón. Yo te vi bailando, loca, no te hagas. Cuando no va a la reunión, ya sabes dónde está este, en el parque. Miren, pero cuando Dios nos toca algo, ¿nuestra cabeza se levanta o no? ¿Los ojos nos brillan o no? Porque el que está enamorado, los ojos le brillan, ¿no es cierto? Sea de una chica, sea de un chico, pero cuando el que está enamorado, ¿le brillan los ojos o no? El chico se enamora y tiene cara de estúpido. La loca se enamora y tiene... Una chica me dijo, ay, Carlos, ¿qué hago? Mi novio me dejó. Y cuando me enseñó la foto del chico, yo dije, mijita, Dios te liberó de la cosa esa. Pero cuando uno está enamorado por Dios, ¿no es cierto? Los ojos le brillan. Enamorado estoy de ti, Jesús. Enamorado estoy. Mi corazón te pertenece a ti. Mi vida y mi alma entonan una nueva canción. Gracias te doy, papá. Gracias por transformarme. Mi corazón pertenece a ti. Quiero que todos te conozcan. Enamórame, Jesús. Enamórame de ti. ¿No es cierto? Miren para acá. Yo también canto. ¿Qué pasó? Yo canto y la gente llora del dolor de oído. Miren. Una señora me dijo, ay, usted canta como un sapo con catarro. Yo le dijo, la bendigo a usted hasta la tercera, cuarta, hasta Cristóbal Colón yo la bendigo. Diga conmigo, la revolución hizo alboroto. Ya hablamos del inicio, ¿no es cierto? El alboroto, ¿dónde comienza? En el corazones dañados. Pero la revolución, ¿dónde comienza? En corazones que han sido, ¿qué? Transformados. Cuando hablamos de la razón de la revolución y del alboroto, ¿el alboroto qué? Perdió. Vamos a perder la tienda, vamos a perder todo. Pero en el corazón de la revolución, la razón es un amor de gratitud, un sentimiento de yo quiero. Sería un pecado yo solamente amar a Dios, yo quiero que todos le conozcan. Por eso vivo como vivo. Alguien me dijo hace poco, negro, ¿y no te cansas? Sí, me canso. Seguro que me canso. Este es mi 52 mil millas de este mes, de este año. Ya apenas estamos en marzo. Si uno se cansa, pero yo estuve anoche con Raúl, su esposa y sus hijos. Durmí en la casa con ellos anoche. Me cobró también. Y esa sonrisita. Necesita liberación esa sonrisita. Y ahora los veo a ustedes, a todas estas bellísimas, chulísimas, preciosísimas muchachas. Y los muchachos, bienvenidos a esta reunión. Solamente el amor de Dios o una cirugía plástica te puede ayudar, negro. Yo tengo un amigo mío que está tan feo que si tú buscas la palabra feo en el diccionario sale la foto de él. Mira. Está tan feo que cuando nació la mamá dijo, uy, por esta vaina yo pujé, mira la cosita esta. Digan, tercera cosa. Diga conmigo las consecuencias de la revolución y el alboroto. Vamos a hablar del alboroto, ¿se vale? ¿Qué es lo que trae el alboroto? Disensión. Hay gente que no está contenta, y especialmente otros grupos cristianos y religiosos, porque la iglesia suya crece y los otros no crecen, ¿no es cierto? O de momento dicen el famoso equipo de las hermanas, por no decir primas. Siempre hay un anciano, un diácono por ahí que está endemoniado. Porque a mí la gente que más grita, ni su familia vienen a la iglesia. ¿No es cierto? La loca esa que quiere que todos vivan en santidad, nadie en su casa sirve a Dios. A ella no le funciona lo que trae y nos quiere predicar a nosotros. Y eso causa problemas. Porque imagínate una iglesia con jóvenes y cantando. Porque hay iglesias que solamente son salvos de la cintura para arriba. Parece parabrisas del coche limpiando la ventana. Pero nuestros pies son de Dios, ¿o no? Dice la Biblia que el cojo que andaba y que saltaba. Algo le estaba sucediendo. Y es cuando Dios hace algo en el corazón de un hombre o de una mujer. Le pone nuevas emociones, ¿o no? Provoca uno, ¿o no? Con ganas de vivir la vida. Miren, yo acabo de celebrar 37 años en noviembre de que no me meto drogas. Yo tengo 56 años de edad. Hace 37 años pasados, un loco llamado Joe Rosa me compartió de Jesús. Yo pesaba 52 kilos muriéndome en una miseria. Saliendo de la prisión, Dios me cambió. Y Dios, ¿usted quiere que yo sea como usted? No, como dijo el profeta, chale. Eso lo dijo Salomón. Salomón Martínez de uno de Tepito, México, miren. Ríete con ganas y te vas a reír. Fíjate. El alboroto trae, diga división, disensión, diga muerte, diga confusión. Y lo que hace es pone a calentar los caracteres, porque la gente estaba gritando. ¡Ah! ¡Ah! Estaban enojados con los cristianos. Hola. A cambio la revolución, en el cambio de nosotros trae algo diferente. Diga conmigo, provoca cambios. ¿O no es cierto? Alguien se revolucionó con Dios y usted los tocó. Y ahora ustedes andan revolucionando. Tú estabas flaquito cuando llegaste al Señor. No, aquí se te ve el testimonio, papá. Antes este era templo del Espíritu Santo. Ahora es un pequeño shopping center de Jesús. Porque el hombre entra al matrimonio como galán y si no se cuida sale como galón y medio, el loco. Miren para acá, Raúl, yo no dije nada de ti, estoy hablando acá en general. Esa es la desquita mañana, miren para acá. Con ganas de vivir, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo anda el religioso? ¿Cómo anda el religioso, Raúl, el religioso? Como que le apesta, ¿no es cierto? Algo como que trae... algo ahí. Pupu. Dudu. Dodo. Pupu. Pañal de niño. Si llega hasta en España se puede decir, por aquí no se puede. Una palabra entre miércoles y Mérida. Yo nada más dije miércoles y Mérida. Eso es la otra cosa. Usted es el que pecó. Miren para acá, y así andan. Y porque andan así, así, no ven la necesidad de los demás. Son muy son muy puritanos. No es cierto que a un árbol que tiene fruta se le tiran piedras. De mí siempre andan hablando. Si no es una cosa, es otra. Aún amigos que predican por ahí, la gente siempre tiene que decir algo, pero tú no le vas a tirar piedra a un árbol que no tiene frutas. Yo llevo casado 33 años con una guapísima mujer, blanca, mexicana, mexicoamericana, blanca, porque si me caso con una prieta, por hijo me hubiese salido un chicharrón. Pero me casé con una blanquita, carne blanca, perdición de todo negro. Hay que mejorar la raza. ¿Y saben qué? Tengo tres hijos guapísimos. Y los tres son estudiados de la universidad. Y los tres tienen, viven bien. Los tres son ministros. Los tres aman a Dios. El chiquito tiene 25 años. Es pastor en Segadores de Vida en Miami. Tiene 1,200 chicos el loco ese. Se casa en noviembre y guapísimo el pelado ese. Tengo el hijo mío mayor en la ciudad de Dallas, pastor. También es profesor en una universidad en Dallas. Y el del medio es el director de nuestras oficinas. Y el cuate aquí de Raúl. Mis tres hijos sirven a Dios. Tengo cuatro bellos nietos que aman a Dios y aman al abuelito. ¿Cómo no voy a servir a Dios? Oh, pero usted se ríe mucho. ¿Y a usted qué le importa? Alguien me dijo, oh, pero usted predica la palabra, no hable tanto de su familia. ¿Saben por qué te dicen predique la palabra y no de la familia? Porque ellos no pueden hablar de su familia. Sería un pecado predicar y no mencionar la familia. Yo estoy enamorado de mi mujer, porque el hombre que se alimenta bien en su casa no anda en la casa del vecino. Y a mi esposa yo la trato súper chévere, porque la mujer, si tú la tratas bien de día, amén. Miren, que Dios te lo revele. Locos, aprenda. Cada vez que Dios, algo suavecito, Raúl, gracias papá. Cada vez que Dios encuentra personas que se atreven a creerle, siempre serán malentendidos y serán criticados. Cada vez que un chico o una chica se atreve a creerle a Dios, siempre van a ser juzgados. Tú estás en buena compañía. Qué locos, una vacación para venir a Monterrey. Para venir a este lugar, venir de tan lejos. El loco este quería que lo dijeran. ¿Dónde tú vienes? De La Piedad, ajá, es una prisión que está ahí al sur. Entonces, ¿quién está hablando? Estoy hablando con aquel, usted cállese. A mí no me importa, quiero un preso porque vienen dicho acá, ¿tiene un premio? Miren para acá. No le digo, hombre. Qué loco venir a una ciudad como esta, con el tráfico, a un evento, un lunes. ¿Un martes? Después que hubo el golpazo de viento de la semana pasada. Sí, sí. ¿Y a este lugar? Hola. Con una tuna que tiene celulitis. Así que ponerle un brasier especial a la cosa esa. Solamente yo, la mente mía no corre bien, la droga me hizo mucho daño, miren. Pero no es cierto que vamos a ser criticados. Mire, Mauro, hacer la locura esta de invitar a todos estos predicadores. Aquí hay puros buenos predicadores, aquí nadie es malo, aquí el único malo soy yo. Pero me pusieron en la mañana para ver si los despierto. Miren, son personas, todos somos súper ocupados, porque creen en ustedes. Porque ustedes se merecen que se les provoque. Alguien que los entienda, que regresen a casa, no con la idea de mi grupito de 15. No, porque desde el 15 yo quiero 30, yo quiero 60, yo quiero 90, yo quiero 200. Esa es la idea, provocarlos, porque Dios está buscando atrevidos, digan atrevidos. Dios está buscando a gente que se atreva. Dios está buscando a una generación nueva que diga, yo me atrevo a creerle a Dios. Yo quiero ser diferente, yo quiero hacer algo. Esa es la idea. Escuchen. Con esto termino. Las armas de la revolución. Yo, Jorge, ¿ya se me acabó? ¿Ya se me acabó, papá? Ok, ya se me acabó. Entonces, solamente lea 2 Corintios 10, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solamente aquellos que se atrevan y sean persistentes verán a las multitudes venir a Dios por causa de hombres como nosotros. El que te llamó esta gracia también se va a encargar de darte la capacidad y te va a guardar, te va a dar la gracia Y tú tienes que ahora sacarle provecho. Dígase conmigo, sacarle el provecho. Póngase de pie conmigo. Mi tiempo se me acabó. Escuchen. Tome su mano derecha y póngala en su corazón. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, en esta mañana yo hago pacto contigo. Yo me comprometo contigo. Comprometo mi presente, mi futuro, porque mi pasado ya es tuyo, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Señor, yo quiero convertirme en un revolucionario de tu palabra. Yo quiero revolucionar a este planeta con tu palabra, con tu espíritu. Señor, usa mi vida y usa mi plataforma para bendecir a otros y provocar a otros a que te sirvan de la misma manera. Usa mis labios, usa mis ojos, usa mis oídos, usa mis manos, usa mis pies, usa mi vida, Señor Jesús. Levanta tus manos conmigo. Ayúdame, Raúl, con algo. Levanta tus manos. Dale micrófono ahí, por favor. Levanta tus manos. Dale el micrófono a Raúl. Súbele la voz, papá. Levante sus manos. Papá. Mire, levante sus manos. Con música o sin música, levante sus manos. Vamos a ponernos de acuerdo aquí en el Espíritu. Dios está aquí en este lugar. Yo sé que hay otra conferencia más. No te voy a hacer que pase enfrente. Que el otro predicar lo haga. Para ahí donde tú estás, levanta tus manos. La idea es de comunicar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Que así como Dios levantó a un Pablo y a un Silas, atreviéndose a provocar a todos aquellos que lo escuchaban, que nosotros podamos ser provocados también para provocar a otros a hacer lo mismo. Toma la mano de la persona que está a tu lado y cruce los pasillos y levanta tus manos. Para esto hemos venido. Toma las manos. Para adorarte yo vivo. Para eso yo vivo, Señor. No, para adorarte vivo. Ora por la persona que está a tu lado. Para adorarte vivo, para adorarte. Señor, ven a provocar en el corazón de nuestros amigos y amigas un deseo de revolución. Un deseo de hacer algo por ti, por tu causa, en el nombre de Jesús. Para adorarte vivo. En el nombre de Jesús. Para adorarte vivo, para adorarte. En el nombre de Jesús. Ora porque está a tu lado. Yeah, yeah. Provócalo. En el nombre de Jesús. Provocarnos no solamente a vivir para Dios, pero provocar a otros para que también puedan vivir para Él. En el nombre de Jesús. Oh, para adorar. adorarte vivo, para adorarte vivo, para adorarte, para adorarte. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a mis amigos. Diga conmigo, yo bendigo al que está a mi lado. Señor, provócame a mí para provocar a otros. Y juntos ser parte de esta bella revolución, la revolución de Jesús. Tocar a México, cada ciudad, cada pueblo, cada ejido, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: sé parte de la revolución. Sé parte de la revolución. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por la vida de Carlos Ortiz? Mire, pregunta: ¿para qué son estas sillas aquí enfrente que están vacías? ¿Para los quién? Pero no están aquí. Raúl, ¿me ayudas en el piano, Raúl? ¿Me ayudas en el piano? Miren, está bien si los llenamos ahorita. Mire, acérquese, olvídese, si llegan tarde, pues. ¿Quién los manda a no venir? Escuchen a mi amigo, él le va a dar una instrucción, me tienen que seguir. El que no me siga pierde la vida en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Tú con cara de talibán extraviado, no te metas conmigo, papá. Sí, a ti primero. Raúl, ayúdame aquí rapidito. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Póngase de pie. Que viva Veracruz. ¡Ah! Se le ve en la cara a los negros estos que vienen de allá. Vamos a... ¿Y quién te dio ver en este entierro a ti? ¿No está hablando contigo? Saquen al loco este que está aquí. Vamos a darnos un masajito, pero con música. Miren, tienen que aprender. Ven tú, loco. Ven para acá. Aquí detrás de mí. Ponte frente de mí. Raúl, dame el. No, todos nos vamos a voltear para allá y nos vamos a dar un masaje, pero con música. Digan, música. Pero primero, mire primero mi vida para allá. Eso es lo que hace la droga. Haga caso, por favor. Mire. Nos vamos a dar un masajito, pero así. Tócame. Así, mire. Y nos vamos todo hasta allá y nos regresamos, pero del masajito. Veracruz, Ni que estuvieran en la parroquia, vengan para acá. Jesús. Masajito, el masaje. Dale un masaje, dale un masaje, dale dos, dale, jálale una oreja, dele más para allá, dele, hasta la pared nos vamos. Dos caratazos, dale dos caratazos. Y ahora nos regresamos, desquítatela. Micrófono a Raúl. Jesús. Jesús. Jesús. Mire, así. Jesús todos. Jesús. Ajá. Jesús. El que no baile no va al cielo. Jesús. Así, Jesús. Jesús. Jesús. Y el coro dice: ayúdame. Santo, santo, santo. Cristo es el santo. Santo, santo, santo. Cristo es el. Una vez más para sí. Santo, santo, santo, Cristo es el santo, ayúdame. Santo, santo, santo, Cristo es el santo. Ahora, Jesús. El que no baile no va al cielo. Jesús. Yeah, yeah. Escuche. Con esto declararé la razón de mi alegría. Con esto declararé la razón de mi alegría. Ha cambiado mi lamento en baile y sus promesas ahora son mías. Jesús, yeah, yeah. Jesús, todo para allá. Jesús, ajá. Manos arriba. Santo, santo, santo, Cristo es el santo. Santo, santo, santo, Cristo es el santo. Jesús, Jesús. Mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador. Mi vieja pedía por mí cuando yo era un pecador. Y Cristo vino a mí y mi vida transformó. Que sí, Jesús. ¡Uepa! Jesús, todo para allá. Jesús. Con las manos arriba. Santo, santo, santo, Cristo es el santo. Santo, santo, santo, Cristo es el santo. Para arriba. Jesús, saca el dedo. Jesús, yeah, yeah. Jesús, ajá. De tres así. Jesús, Jesús, Jesús. Y de uno, no se adelante, compa. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, con fuerza y nos vamos. Jesús, Jesús, Jesús. Para papá. ¡Uepa! Siéntese si puede. Qué chévere, digan conmigo, qué chévere estar con ustedes en esta mañana. Yo acabo de llegar de Ecuador tarde en la noche. No he dormido muy bien, pero me bañé. Digan, qué bueno. Nada más dije que me bañé, es todo, Raúl. Raúl, déjenlo solo allá arriba, los demás se pueden bajar. Y si no pagaron, váyanse. Miren, ahorita comienzo mi plática. Aquí tengo un DVD que se llama Cambiando la Historia. Lo compartimos en Guatemala con 5,000 jóvenes. Este se llama Si cierras la pata, nada te pasa. Este lo grabamos en Guatemala. ¿Alguien quiere más? Cómprelo, que soy loco, ¿qué? Es que es el mismo tema, entonces falta. ¿Tú quieres uno? Ajá, cómpralo. Mi esposa no pudo venir. Compré el boleto de avión, ahí se le quita eso. Pero la negra esa me trae loco. Sin ella no puedo vivir. Le dije antier mi vida, la vida sin ti no vale nada. Y me dijo, miserable, contigo vale menos. Te está riendo conmigo de mí. Oye, ¿quién te peinó a ti, papá? El piojo que entra y se suicida solo, se corta una vena. Digan revolución. Diga atrevimiento. Diga conmigo. Ahora la religión, diga fuera. Diga fuera. Yo creo que Dios nos va a provocar. No sé lo que pasó anoche. pero yo no soy responsable. Pero yo soy responsable por el tiempo que me toca ahorita. Estoy casado con una bella mexicoamericana. Tengo 3 hijos guapísimos. Mi esposa me jura que son míos. Dos se parecen a mí. El chiquito no se parece a mí, pero ya por fe declaro que es hijo mío. Era un filipino. Y tiene una esposa bien bonita, pero ciega, la pobre, casado con la vaina esa que está ahí. Así que váyanse conmigo, Hechos 17, el tiempo avanza. Y yo sé que vienen otros oradores por ahí. Digo oradores porque son predicadores, porque algunos quizás ni oran. No lo entendieron, olvídense. Quiero hablar sobre la revolución y el alboroto. Digan alboroto. Porque una cosa es alboroto, otra cosa es revolución. Porque hay gente que es alboroto pero no hace nada. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo estás? Tú y tu linda, guapa, bella, ciega esposa. El amor es ciego, ahí es visco el amor. ¿Cuántos están solteros? Levanten la mano. Sigan bañándose con agua fría. Miren, yo les recomiendo una página web, www.señorayúdame, porque tengo fuego en las chancletas, y desesperado.com/México. Entonces, alguien me dijo hace poco, pero usted hace muchas bromas. Y le dije, pues, ¿a usted qué le importa? ¿No es cierto? Entonces, somos jóvenes, vamos a disfrutar el momento, ¿no es cierto? Mi hijo me compró esta camisa, está media rara, el colorcito. Me siento hasta bien así, muy dócil. Como el chico que testificó en Miami. Ay, hermanos, antes yo era un homosexual, ahora una sierva del Señor. Dijo, casi misionera, casi mis. Pero, miren, algunos de ustedes adultos que me están mirando medio serios, dele gracias a Dios que se le permitió la entrada. Si no le gusta, váyase por ahí y vaya a orar por mí. Esto es para chavos y chavas. Entonces, miren, yo quiero provocarles en esta mañana. Este es Raúl Sánchez, lo van a oír cantar mañana. Raúl nos pone a bailar, en serio. Lo pone a bailar. Raúl tiene un testimonio increíble. Cuando hoy bailaba en las mesas en Laredo, le decían la rubirosa, pero allá Dios lo cambió. Vete, no miren para acá. Vaya, póngase de pie conmigo. Hechos 17. Ando medio dormido, así que si me duermo, me te doy la plática. No me despierte, por favor. Es que a mí la rutina mata el espíritu. Entonces vale mejor ser creativos y ser vivos, ¿no es cierto? Yo vi a uno de ustedes bailar ahorita, algunos como que, Dios mío, Celia Cruz resucitó en la cintura de algunos. Había una chica que estaba. Y un loco al lado de ella. Porque el chico no sabe disimular, ¿no? Los chicos tienen cara de tontos. Ellos nada más miran y están así. Las chicas no, las chicas saben disimular, ¿no? Pero tienen 20 ojos. Por eso cuando van al baño se van en grupitos. ¿No es cierto que las chicas pueden ir al baño en 3 o 4? Vamos al baño y ellas van. Ahora, pero que un chico, que este loco te diga, ve conmigo al baño. ¿Qué onda? Yo lo único que me metí drogas, nada más. ¿Qué onda? Chicos, ¿saben por qué las muchachas van al baño juntas? A desarrollar, a revelar todas las fotos que tienen en la mente, que traen. Porque las chicas miran, pero se hacen las tontitas. Pero ellas están. Y que van al baño para sacar todas las fotos. Este me gusta, pero le apesta la boca. Este se ve muy bonito, pero tiene los dientes amarillos. ¿Cómo lo digo sin que se ofenda? Y los chicos no, ellos se traicionan solos. Los chicos nada más ven una chica guapa y están. Son medios hasta especiales, ¿no? Sí. La primera vez que yo vi a mi mujer, ya hemos casado 33 años, saludos a su abuela y a su tío y a la primera, segunda, tercera y cuarta generación, hasta que llega el chupacabras también, hasta allá. La primera vez que yo vi a Norma, yo dije, Dios mío, tanta curva y yo sin freno. que significa en hebreo, ahí está la bendición de Jehová. Entonces, pecadores, miren para acá. Hechos capítulo 17, verso 5. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, digan ociosos, hombres malos, y juntando una turba, digan, alborotaron la ciudad, digan, alborotaron. Y asaltando la casa de Jasón, cállese. Saca la cuna, que está ahí. Procuraban sacarlos al pueblo. Y esta, la sobrina Celia Cruz, ¿qué le pasa a esta? Ni quieren saber de lo que me estoy riendo. Bueno, pero no hallándolos, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido para acá. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también, digan conmigo, alborotaron a las multitudes. Wow. Verso 20 del capítulo 16. Verso 20 del capítulo 16. Presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen? Alborotan nuestra ciudad. Diga conmigo, wow. Ahora ponga su mano en su corazón. Diga: Señor, provócame y háblame. En el nombre de Jesús, a mí háblame. Y al que está al lado mío también. Se pueden sentar. Quisiera hablar sobre la revolución y el alboroto. Papito Jorge, cuando me quede poquito tiempo, unos 5 minutos, me haces así o algo y quizás no te haga caso, por lo menos trata de pararme. La revolución, mijita, la droga te hizo daño, mamá. Ya tú no te metes droga, ¿no? Pero te queda un poquito de hierba en la cabeza. Ya. Déjame predicar. Ya. Vine para acá. Tiene cara de huérfano a este sentado, Raúl. Me mandó un mensaje subliminal ahí. No sé lo que me está diciendo, pero te lo regreso 20 veces, papá. El mover de Dios siempre trae alboroto. En México Dios está haciendo cosas increíbles. La gente habla de Argentina. Está bien lo que Dios está haciendo en Argentina, pero en México hay cosas increíbles que Dios está haciendo. Y me doy cuenta que donde quiera que nosotros vamos como iglesia o como grupo, se forma un alboroto. Pero Dios no quiere un alboroto, Dios quiere una revolución por causa del alboroto. Porque donde quiera que usted entre, usted causa una sensación, ¿o no es cierto? La gente anda alborotada. ¿Cómo es posible que este loco, que esta loca, que estos que se metían drogas, que, ¿no es cierto? Este se le ve no solamente por el clamor del barrio, de, ¿están con Freddy o con Sonny? Con Freddy García. ¿Con quién está? Con Freddy García. Yo conozco a Freddy hace muchos años. Hace 34 años que yo conozco a Freddy. Entonces estos locos vienen del barrio, vienen de las calles, eran drogadictos. ¿Quién sabe? ¿Cómo estos locos ahora van a servir a Dios? ¿Y cómo que aquella chica? Y ahora lo que sucede es que como no somos normales, somos anormales. Yo acabo de venir ahora de una reunión en Ecuador donde la mayoría de las mujeres están todas peludas. Una señora levantó la mano y yo, ¡wow! Tenía un afro la señora. Yo buscando un piojo para echárselo ahí. Tenía más bigote que yo. Y una señora me dijo: pastor, es que mi esposo ya no me pela, mi esposo ya no me mira, pastor, ¿qué hago? Le digo: rasúrate primero a ver si te encuentra. Porque lo que sucede está que personas como nosotros, Dios nos toca y no somos normales. Este loco estaba bailando ahí, este que tiene cara así, se tragó una araña y le quedó la cola. Mira, ponte en pie. Mira, la colita de la tarántula, esto lo tiene así. Siéntate, papá. ¿Qué pasa? Que ahora el doctor, que debe ser un hombre serio, ahora mire, y con camisa color de rosa. ¡Ah! Un grito de júbilo. ¡Wow! ¡Increíble! Hola. Como que le dijeron, ¿quién fue el que dijo me siento como una vaca? Un toro gay. Mire. Ríete con nosotros. No te atrases, mamita. Ríete con nosotros. No te atrases, coma. Miren para acá. Oye, ¿por qué no me mueve la tuna esa para acá? Esta tiene celulitis. Miren para acá. Donde quiera que entramos, causamos una sensación, un cambio, ¿no es cierto? Porque primero éramos unos maleantes, éramos unos hijos de la guayaba, y ahora andamos felices. Hola, ahora andamos contentos. Oye, pero tú no, ¿y qué pasó con ustedes? ¿No era la iglesia de ustedes una iglesia de puros viejitos y ahora se han levantado unos jóvenes? Oye, pero estos jóvenes son médicos, son psicólogos, son doctores, son maestros. Porque la gente tiene la idea que solamente la gente anormal, la gente que no está preparada va a la iglesia. Estamos en la universidad, nos estamos preparando, tenemos una carrera. Hola. Pero ¿cómo es posible si eso es solamente para gente anormal? No. Yo soy bien inteligente, pero tuve un encuentro con Cristo y ha venido a revolucionar mi vida. La gente quiere formar alboroto, Dios quiere formar una revolución. Aquí te va, dígale que está a su lado, prepárate, porque el negro viene y el negro tiene tumbado. Eso significa en hebreo, es un hombre cristiano. Miren, todo alboroto tiene que ver con hombres, tiene que ver con mujeres, tiene que ver con grupos, tiene que ver con un principio, tiene que ver con gente que está dispuesta a aún dar su vida. Porque hay gente que ama a Dios, pero nadie les puede tocar. Hay jóvenes que aman a Dios, pero tú no puedes decir nada de ellos. Estos tipos estaban dispuestos a dar su vida por causa del evangelio, porque no eran gente normal, atrevidos a dar su propia vida, como en el caso de Jasón. Y quisiera tocar el tema este de la revolución y el alboroto. Yo venía volando ayer, yo no, pero el avión venía volando. Solamente los aviones vuelan y Walter Mercado. ¡Ah! Esa parece que tiene una tarjeta de crédito con la compañía de él. Miren para acá. Quisiera hablar sobre lo que es el inicio de la revolución y el alboroto. Digan inicio, porque todo tiene un comienzo. Cuando hablamos del alboroto, ¿qué clase de personas eran? Personas que no estaban contentas, personas que tenían un corazón quebrantado, porque formaban un alboroto, ¿no? Mira, estos locos que trastornan el mundo también han venido para acá. ¿Qué se creen? Solamente la gente herida habla de esa forma, tratando de sobornar a otros para detener lo que Dios está haciendo. Mire, esto no lo apaga ni el diablo, esto no lo apaga ni la religión, esto no lo apaga ni papá, ni mamá, ni cuanto pastor serio haya por allá. Porque esto es asunto de Dios, y lo que comienza en el espíritu va a terminar en el espíritu, y nadie puede detener la revolución que Dios está haciendo en esta bella República Mexicana. Un fuego que ha nacido en el corazón de hombres y mujeres atrevidos a conquistar a Dios. Cuando hablamos del alboroto, nace en el corazón de gente que está dañada. ¿De dónde proviene esa gente? La gente dañada, la gente que tiene el corazón dañado, hablan así. Todos los hombres son malos. ¿Por qué? Porque la dejaron alborotada, vestida, y no fue para ningún sitio. Hola. Todos los hombres son miserables. Por eso me enamoré de una chica. Es que Lola con Petra no se vale, y tampoco Pedro con Juan menos. Ni en la plomería funcionan las partes plomericas. No encaja la cosa. Use su mente digital. No encaja la cosa. Y la gente que está dañada sí habla, ¿no? Desanimados, achochados, jetudos, trampudos, arrastrados, hijos de la miseria. Porque cuando usted está feliz, usted no quiere estar cantando cansado del camino. No. Si se siente desanimado, no lea el libro de Lamentaciones, porque se va a cortar una vena, hombre. Y la gente cuando está desanimada, ¿qué es lo que hace? Quiere desanimar a quién, a otros. Y ustedes han venido aquí a aprender. Pero la gente que está dañada, que está buscando lo suyo, corazones abusivos, abusando de su autoridad, dueños de todo lo que se encuentra por el camino. Pero la chica del capítulo 16 de Hechos, la chica fue liberada. Tras que ella fue liberada, ellos no dieron gloria a Dios porque la chica fue liberada. Ellos se enojaron porque perdieron ¿qué? Perdieron ganancia. Ya la chica no adivina, ya la chica no le podemos sacar provecho. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el drogadicto? ¿Qué es lo que pasa con el narcotraficante? ¿Qué es lo que pasa con la religión? Estamos perdiendo gente. Es que la gente ya no hace caso. No, no, no es eso. Es que hemos encontrado algo mucho que es mejor. El alboroto comienza con la gente que no está contenta, pero la revolución comienza en el corazón de hombres y mujeres que dicen: yo me atrevo a ser diferente. Rumbo a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo iba cabalgando, no dice si era un camello o caballo, la cosa está que no iba en bicicleta. Y corriendo para Damasco, corriendo en camello o en caballo. Esto en el Rambo, es hipódromo. Caballo. ¿Qué? No sé lo que me dijiste, papá. Cuidado, Raúl. Caballo. Camello. Tu suegra. Algo. Se acordó de la suegra. Ella le llegó el desánimo. Pero iba cabalgando. El llanero solitario. ¡Ah! Y el indio detrás de él. Miren. Rumbo allá, digan rumbo allá. Una luz del cielo que ¡zap! Lo tumbó. Hola. La gente hace cualquier cosa por llamar la atención. Miren. Algo comenzó en el corazón de don Pablo. Porque él era un tipo religioso que no conocía a Dios, pero algo le sucedió en el corazón y algo cambió a tal extremo que algo surgió en el corazón de él. Yo no puedo seguir igual como yo estoy viviendo. Ahora tengo unas ganas de testificar, de predicar. Tengo una pasión porque la gente venga a conocer a Jesús. Yo conozco chicos y chicas en universidades alrededor del mundo que se han levantado a levantar una reunión, una célula, un grupo en las universidades, y ahora están conquistando al pueblo entero para la gloria del Señor. Solamente falta un loco, una loca, un atrevido que diga: yo soy un revolucionario de Jesús y yo quiero hacer algo, quiero hacer un cambio. ¿Para qué ser como los demás? Atrévase a ser que diferente. Dígale que está a su lado: el negro te está hablando. Ahora usted conteste, le diga: ¿y a ti qué te importa? Ya de una vez. ¿Para qué ser normal? Hola, todos caminando igual. ¿Es cierto? Aquí se ayuna, aquí se ora, aquí se toma Pepsi Cola. No, hombre. Como la loca que estaba cantando: operadora de Sion llamando a Jehová. No, o moradora de Sion. Pero cuando uno tiene el espíritu revolucionario, es contagioso. Ahí voy para acá. Porque si usted anda achochado, trompudo, la vida no vale nada. No vale nada. Ese es el testimonio de él. Pero dame mi musiquita. Pero cuando usted está alegre, el que te enseñó a bailar te robó el dinero, papá. Señor, avive esas piernas. Siéntate. Digan fuego en el corazón. Ahora, si hablamos del alboroto y la revolución, tenemos que hablar de la segunda cosa. No solamente el inicio, tenemos que hablar, digan, la razón de la revolución y el alboroto. Digan, la razón. Porque hay que justificar las cosas. ¿Por qué todos ustedes trajeron la camiseta del mismo color? Porque somos una iglesia en Cristo. ¿Son gays o qué? Todos, oh. ¿Pero por qué trajeron el color, pastor? Sana esa mente. Cállese, usted perdió su oportunidad. Porque los jóvenes escogieron ese color y pero también para identificarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para ser diferentes de los demás. Sí, no, si se te ve en la carita que trae. El café de la parroquia te ha hecho daño. Miren para acá. Digan razón. Debe de haber una razón, un motivo por lo cual hacemos las cosas o no. Usted no solamente puede, pues yo lo voy a hacer porque me da la gana. No, tiene que haber una razón, una motivación. Yo estoy aquí no solamente porque Dios me trajo. Estoy aquí porque yo creo en Mauro. Yo creo en Mauro. No me gusta la cara que trae, pero creo en él. Yo la primera vez que conocí a la esposa de Mauro, no sabía si felicitarla o decirle lo siento. ¿Usted también se metía a droga? Ah, ahora sí. Oye, saquen a esta cosa de aquí. Cuando este nació y la mamá lo vio, dijo, y por tanta cosa yo pujé. No dijo santo, dije pujé. No me mires así, papá. Tú naciste de noche y no había luna, negro. Este cuando nació, la mamá lo tiró al aire y el borracho dijo, ese murciélago no va a volar. Díganla. No tiene nada que hacer porque si no, cuando vaya al cielo voy a vivir a tu lado. ¿Cuál es la razón del alboroto? Diga conmigo, estaban perdiendo ingreso. ¿No es cierto, pastor? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la chica que adivinaba ya no puede adivinar. Se le fue el don de adivinar. ¿Y entonces qué pasa? Que ellos perdieron ingreso, ganancias. Pidieron a la chica que estaba adivinando. Estamos perdiendo riqueza, estamos perdiendo nuestro negocio. Hay que detener esto. ¿Y qué es lo que dicen muchos adultos? No lo entendemos. Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo es posible que salten como chapulines? ¿Cómo es posible que dancen salsa en la iglesia? La danza es del mundo. El baile es del mundo. En el mundo yo bailaba. En el mundo usted también tragaba. Deje de comer. Usted tenía carro en el mundo, regale su carro. Hola, o lo aplicamos todo o qué, o nada. Marco Barrientos me dijo, negro, tú tienes que aprender a bailar música judía. Mira la cara de talibán que traigo. A mí me gusta la salsa porque está en la Biblia. Dios le habló a Moisés a través de una qué, salsa. Ajá. Y estaba buena porque ardía y no se... Ajá. Yo me imagino Dios diciéndole a Moisés, oye Moisésito, yo te quiero usar, oye Moisésito, te voy a llamar. Y como Moisés era tartamudo, no le salía bien la cosa. Por eso se echó 40 días a escribir los 10 mandamientos. Como hablaba, escribía, no, no, no, no tete, no tete, no tete, no tendrá di, di, di, di. No mama, no mama, no mama, no mata tata, no, ni que fuera ametralladora. Qué bueno que no escribió el Salmo 119, ¿no? Una Biblia así de grande, no, hombre. No, coco, coco, el jo, bebé, bebé, bebé, limpi, limpi, limpi, pipi, limpi, pipi, limpi, limpia, el caca, mimi, el nombre. Y ese ruido no salió, este hizo ¡ah! Como que le salió algo por ahí, ¡ah! Como el pastor que oró por el tipo, le dijo fuera, y el demonio dijo no, fuera, no, fuera, no. A la hora le preguntaron, pastor, el tipo quedó libre, y el pastor dijo no, se le metió, cuidado, mire para acá. Cállate, déjame terminar. Y el otro pastor que estaba orando por el chico, ¡fuera! Y media hora y nada, y el pastor sudando. Y una hermana dijo, pastor, ¿le traigo algo? Sí. Ay, tráigame una Coca-Cola. Y el endemoniado dijo, y a mí me trae una cerveza, porque esto va para largo, esto va para largo aquí. Miren para acá, digan razón. Bueno, esa es la razón del alboroto, porque ellos estaban perdiendo, ¿no? Y es una acusación falsa y religiosa. De la revolución, ¿dónde nació esto? Nació en el corazón. Hola, pero cuando Dios te toca, tú andas riendo y andas llorando, andas feliz, pero a la misma vez tú ves a un pecador, ves a un miserable. A un miserable pecador. Y de momento te da las, te da compasión, ¿no es cierto? La religión da lástima. Ay, pobrecito. Este no nació, este lo escupieron. Pero cuando tú tienes. Estoy desquitando. Pero cuando hay compasión, Dios, Señor, vamos a levantar una ofrenda para pagarle la cirugía a este plástico. Porque Dios nos toca, ¿no es cierto? De momento andamos alegres, de momento andamos alegres. Porque Dios ha sido bueno, pero también de momento entramos en un momento donde el corazón se nos quebranta cuando vemos gente que está achochada, que está trompuda, que está jetuda, que tiene ojos de chino, ojos de regalo. Ábrelos, que los abre. ¿No entendiste? Mire para acá. ¿No es cierto? ¿No es cierto lo que nos pasa a nosotros? De momento estamos bien alegres, ¿no es cierto? De momento estamos bien felices, de momento estamos. Señor, mira la loca que ella se va a perder, Cristo, ¿no es cierto? Porque comenzamos a experimentar, digan, nuevas emociones. La religión no te permite eso. La religión que te dice, usted nada más. Santidad a Jehová. Como que si comió mucha yuca y está estreñido. No. Como que está buscando aceite de castor y no encuentra. No. Él cambió nuestro lamento en qué. Alguien dijo, oh no, en danza, es baile. La diferencia entre baile, escriban, la diferencia entre baile y danza, baile comienza con B y danza con D. Miren. Eso no tiene en la Biblia, pecadores, escuchen. Miren. Pero no es cierto que algo nos sucede. ¿Se acuerda que usted que decía, no, esos locos? Yo, mira, yo fui al grupo ahí de jóvenes y aquellos locos como brincan, mira, se parecen a chapulines. Y ahora, ¿quién es el chapulín? Usted. ¿No es cierto? Y mira cómo se visten. Y ahora, no te pasó a ti, loca. No te pasó a ti, loco. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda, señorita, cuando usted llegó a la congregación por la primera vez, todos los chicos se le lanzaron arriba, no a predicar, sino querían ministrarte del amor de Jesús? Perdón, no lo expliqué bien. Hola. ¿Se acuerda? ¿Y ahora? No, mira cómo hablan. Y hablan unas cosas ahí que raras. ¿Y ahora quién está en la? ¿Quién está ahí? Buscando un vaso de agua con hielo para meter la lengua. Hola. Diga conmigo, consecuencias. ¿Y sabe lo que pasó? Capítulo 17, verso 4. Algunos creyeron. Diga conmigo, algunos creyeron. Capítulo 17, verso 9. Digan, otros fueron liberados. Versículo 11, verso 12, el capítulo 17, muchos creyeron, gente noble y con grande prestigio. Capítulo 16, verso 34, toda una familia aceptó a Jesús. Diga conmigo, consecuencias. Diga conmigo, resultados. Pero la gente no te va a seguir si tú tienes cara de que estás muriéndote. Mire para acá. Dame tu mano. ¿Quieres ser como yo? Dame tu mano. ¿Quieres ser feliz como yo? Con cara de desahuciado, ¿no? Con cara como que la suegra se murió y todavía no la entierra. Tiene miedo que resucite la vieja. Eso provoca cambios. Una forma nueva de vivir. una forma nueva de perdonar, una forma nueva de soñar, obedeciendo la voz de Dios. Wow. La revolución en Cristo te transforma. Ellos son médicos los dos, ¿no es cierto? Pero estos médicos ahorita Dios los tocó y ahora están pastoreando. Miren aquí el conjunto de los color de rosa. En las mujeres se ve bien, en los chicos, ay, quién sabe. Un grito de júbilo. ¡Ah! No. Eso está en la mano. Diga, revolución. ¿O no es cierto lo que te pasó a ti? Tú tienes cara de malo que Dios te tocó, ¿no es cierto, papá? Dios te cambió el corazón, ¿no es cierto? Pero la cara te la dejó como testimonio negro. Este tiene cara de mafioso, pero Dios lo tocó. ¿No es cierto que Dios te tocó, papá? Ah, ahora hay que levantar una ofrenda para la cirugía. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Dios toca a un hombre? ¿Qué está mirando? Mire para allá usted. Usted no suelte la mano. Mire para acá. Cuando usted anda, ven para acá tú, filipino. ¿O no parece filipino? Cuando Dios nos toca, mira, se le pega a uno, mira. Ay, Celia Cruz se le mete allá arriba, eso así. ¿Se pega o no? Diga conmigo, es contagioso. Miren, chicos, ustedes que vienen del centro, yo me crié en las calles, chicos. En el 69 me voy a la prisión. En el 70 salgo y Dios me transforma. Llevo 37 años y medio sirviendo a Jesús. Estoy más loco ahorita. Lo que no me hizo la heroína me lo hizo la sangre de Jesús. Ahora sí que estoy bien loco. Ni yo me aguanto. Antiel estaba tan ungido que oré por la gente y se caía. Yo me toqué la frente y yo mismo me caché. No, fíjense, no entendieron. Miren para acá. Oye, Jorgito, ¿dónde estás, papá? ¿Cuánto tiempo me queda ya? ¿Qué significa eso? Cállese la boca, usted no manda, aquel manda que es aquel. ¿Qué significa eso? 10, no sé si significa algo malo, yo te lo regreso, papá. 20 veces, a ti y a tu, amén. Miren, soy negro, pero no soy nada de bruto. Diga conmigo, la revolución y el alboroto. Ya hablamos del inicio de la revolución y el alboroto, ¿no es cierto? La segunda cosa que hablamos, la razón de qué, de la revolución y el alboroto. Número tres, ¿qué? Las consecuencias de qué, de la revolución y el alboroto. Porque el alboroto trae división, ¿no es cierto? Contienda, pero la revolución que trae, trae cambios. Diga conmigo. Dale una pastilla a este porque te salió el hombre viejo por ahí. Oramos por una gente para que reciba el Espíritu Santo. Y le dije, abre la boca, abre la boca. Y cuando el tipo abrió la boca, yo le dije, hijito, ciérrala y recíbelo por fe. Le salió un martillo así de grande. Saca este de aquí, papá. Tíralo que no es dulce, tíralo. No, tíralo que no es dulce, papá. Ya voy a terminar, miren para acá. Número cuatro. ¿Número qué? ¿Y en inglés cómo se dice? Four. Parece pero. Four. No. En inglés. Llega a ser maricón. No. Ya voy a terminar, hombre. Ustedes no son tan. Miren para acá. Número. Ya. Pastor, ponle onda. Ponle. Ese color le está afectando a esta chica. Y a ti. Diga conmigo, no todo puede ser perfecto. Miren para acá. Número 4, diga conmigo, aprovechando la revolución y el alboroto. Dice, Carlos, pero usted habló del alboroto muy negativo. ¿Cómo le vamos a sacar el provecho? Aquí te viene. Diga conmigo. Dígase. No, no, ya. Parece que está empujando. Oh, sí. Mira, ya está el baño, papá, pero yo. Mira para allá, ¿qué están mirando tú? Diga, aprovechando la revolución y el alboroto. Diga conmigo, a todo hay que sacarle el beneficio. ¿Sabe por qué yo me porto bien loquito? Le estoy sacando jugo a mi vida. Yo pesaba 52 kilos. Ahorita no, hace muchos años. Yo pesaba 52 kilos. Muriéndome en una miseria. Y amarillo, con una hepatitis C. Parecía una banana, esa chiquita banana de Costa Rica. Y con un afro, parecía un micrófono así. ¿Te estás riendo conmigo de mi afro o qué? ¿Y sabes lo que pone alimento en mi mesa? Mi pasado. ¿Sabes por qué estoy aquí? Por mi pasado. ¿Quién paga mis cuentas? Mi pasado. ¿Quién atiende a mis trabajadores? Mi pasado. ¿Quién atiende a la oficina? Mi pasado. Gastamos $50,000 la semana pasada en Cuba. ¿Quién lo pagó? Mi pasado. Entra a la página web. Es una página web, www.carlosortiz.org, de organización, carlosortiz.org. O si no, puede entrar a la página Carlos Ortiz, porque Dios lo perdonó de sus pecados, el negro tiene tumbado.com. No me puede cambiar la música, me estás mareando con eso. Dame algo más diferente, me estás mareando, Raúl. Es lo mismo, miren. Hay que hablar con la verdad, diga, hablar con la verdad. Porque sea simple y directa. La multitud se acercó y ellos estaban esperando, no para hablarle a uno, sino para hablarle a todo el grupo, que sepan la razón por la cual nosotros estamos aquí. ¿No es cierto? Estamos aquí porque Dios nos dijo que estoy contigo. Capítulo 18, verso 9 del libro de los Hechos, que dice: no temas, habla, no calles, estoy contigo, nadie te hará daño. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Venga conmigo, Dios está conmigo. Y hay que aprovechar la situación, aprovechar lo que está pasando. ¿Para qué? Para confrontar a otros. ¿Para qué? Para provocar, para duplicar. Pero también duplicar, ¿para qué? Para discipular. ¿Qué más? Levantar a nuevas generaciones. Despertar el propósito de nuestra existencia. Aprovechando el momento. Si te critican, a ti y a tu grupo y a tu iglesia, no tengan ningún temor, solamente.